Programa de clasificación A. Apto para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¡Que comience la fiesta! Porque la banda es el alma de la fiesta. Te invitamos a envolverte en la alegría de la música popular ecuatoriana. Bienvenidos a nuestro programa. Las bandas, voces y sonidos. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en el programa Las Bandas, Voces y Sonidos, un programa especializado en hablar sobre bandas de pueblo y bandas acústicas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que está en camino para acá, estamos esperando para que llegue. Y bueno, quería agradecer un poco a algunos mensajes que me han llegado a la red social, al Facebook, solicitándome y pidiéndome información sobre varias cosas. Los cancioneros de música que me están pidiendo y solicitando, les iba a hacer una aclaración. Son cancioneros que tienen varios niveles musicales. Tengo un cancionero de música ecuatoriana donde están 14 temas ecuatorianos de dos niveles, el nivel intermedio y el nivel avanzado, es decir, tonalidades donde llegan a notas tope del saxofón, de la trompeta, el clarinete y el trombón, y el nivel medio es notas que pueden hacer chicos que están en formación, en educación. Son temas netamente ecuatorianos, pasacalles, salvazos, pasillo, y también hay por ahí está un yarabí. Esos, el material musical está, yo lo dispongo, entonces la persona que quiera simplemente se acerca conmigo y o me escribe a la red social o al Facebook o WhatsApp y yo les indico cómo hacer para que tengan acceso al material musical. Aparte, comunicarles que todo este feriado que viene ahora de carnaval, desde el 21 hasta el 23, existe una gran cantidad de eventos en la ciudad de Quito donde va a haber mucha participación de bandas. Hay 4 desfiles donde van a participar bandas de pueblo que ya están confirmadas de asistencia para estos eventos, y donde me alegra mucho el saber que las bandas están nuevamente en una vigencia y que van a ser parte de los desfiles, que es algo primordial. Como la semana anterior se habló sobre las bandas de pueblo, los desfiles son algo esencial para una banda. Pues con su música permiten que grupos como los bailarines o grupos de danza o los payasos que acompañan o los danzantes vayan atrás de la banda y adelante de la banda bailando el ritmo que ellos imponen durante estos desfiles. Ahora aquí estamos en época de carnaval, aquí tenemos carnaval de Guaranda, ya llega el carnaval, hay diferentes tipos de canciones para esta época que están preparando las bandas justamente para este gran feriado que viene. También quería comentarles que el día sábado que pasó, tuve una reunión con uno de los compañeros músicos que estábamos hablando sobre el asunto de las bandas en general, y llegamos a una conclusión de que existen ahora unas propuestas musicales muy muy muy innovadoras. El día de hoy quería presentarles un audio de una banda de la banda San Jerónimo que presenta el carnaval de Guaranda con Pingullo. Lastimosamente no tuve el acceso al material directamente para poder bajarlo, pero en el próximo programa prometo poner ese audio para que ustedes tengan conocimiento, y también en mi página voy a poner el link para que ustedes puedan tener acceso a este material, que es un material muy bueno, hecho por el compañero Patricio Guerra, que decimos de cariño Pato Guerra Jr., que es el director, el manager de la banda. San Jerónimo es un gran músico, al cual también ya le invité para que venga acá al programa y con el que vamos a tener una conversación directa sobre su legado musical. Su padre, esto es una cosa muy bonita, el día que conversamos con él, resulta que el papá de él era de la banda de Pintag, la banda General Pintag de allá de la parroquia de Pintag. Y alguna vez, dentro de todos los eventos que se hizo, el padre de él fue alumno de mi padre, que en determinado momento se hizo, en el año 86, en 96, se hizo una banda que se llamaba la Banda Popular Seleccionada, y que se presentó en La Carolina. Este evento se hizo enmarcado dentro de lo que en esa época era Agosto Mes de las Artes. Yo también fui parte de ese proyecto, toqué con esa banda. Y en este evento en La Carolina se hizo una toma simbólica de La Carolina, donde las bandas de pueblo estaban, cerca de 28 bandas que participaron en este evento. Y estas bandas fueron tomándose poco a poco La Carolina por diferentes sectores. Entraron por las Iris, entraron por la Amazonas, venían caminando hacia llegar hasta la tribuna de las Iris. Las bandas venían tocando, cada uno entonando las diferentes melodías, las diferentes composiciones que son referentes a sus parroquias. Y bueno, ya llegado al punto que era la tribuna de los Iris, de cada banda de pueblo de esa época se seleccionaron 3, 4, 5 músicos y se hizo una banda popular seleccionada, que era una banda más o menos de unos 72 músicos aproximadamente. Esta banda, luego de la toma simbólica de la Carolina, esta banda se unió y tocaron sobre la tribuna de los Iris, y la gente estaba en la pista. Fue un evento bastante grande. Yo estuve, como les digo, presente ahí. Yo estaba en aprendizaje en ese momento, en mi época de músico. Toqué saxofón tenor ahí, y luego posteriormente esta banda siguió en diferentes participaciones. Y luego, más o menos de un año, ya no pertenecía al proyecto. Esta banda grabó un disco de acetato, el cual yo tengo en mi poder, el disco de acetato de esa banda. Y resulta la coincidencia que el papá del compañero Patricio Guerra, él fue quien realmente participó dentro de este proyecto. Y como participó dentro de este proyecto, entonces él fue alumno de mi padre, y ahora el hijo de él está en constante trabajo con una banda, y tiene la banda San Jerónimo de Pintag, que es una banda bastante reconocida, una banda orquesta bastante reconocida. Y conversando de eso, él me dijo que también tenía propuestas musicales para hacerlas. Entonces fue muy bonito el tener una charla con mi compañero Patricio Guerra, que vendrá para acá para justamente hablar de este tipo de temas. Para antes de seguir con el programa, vamos a poner una canción que es de un disco que me regalaron a mí hace mucho tiempo atrás. Es de la banda municipal de Cotacachi, grabado en 1991. Este es un disco que se hizo a modo de presentación de la banda. Tiene apenas 6 composiciones, y vamos a escuchar el pasacalle Cotacachi. Bueno, disculpas, porque como el CD es un poco antiguo, no lo está leyendo, entonces tenemos un problemas técnicos, pero no hay ningún problema. Este disco me lo grabaron una vez que fue un trabajo de investigación y me encontré con los músicos. Entonces, este CD fue grabado en el año 91, como dije anteriormente, y tiene canciones que hacían un poco alusivas a esa fecha. Tienen El Beso del Torero, que es un paso doble, Tres Palabras Bolero, La Negra Tomasa Cumbia, Nada, que es un pasillo, Guadalupe No Está, es una cumbia, y Cotacachi, que era el que queríamos escuchar. Agradezco mucho al compañero que me regaló esto, que fue el señor Germán Guerra, que es conocido mío de la de allá de Cotacachi. Bueno, hasta que se arregle el asunto este, si que podemos arreglarlo, vamos a seguir conversando un poco sobre esto, esperando que también llegue nuestro invitado. Dentro de lo que es la plataforma, se han subido varios videos que ahora están circulando alrededor de las bandas, y veo que las bandas están con un proceso bastante avanzado musical, el cual nos ha permitido de alguna manera darnos cuenta que, como se hablaba anteriormente, los músicos ya no están únicamente tocando de oído, sino que tienen muchos arreglos musicales y muchas... están trabajando ya en forma profesional sobre las bandas de pueblo. De esto también se habló con Patricio Guerra, y también quisimos ver si es que se podía hacer una visita a la radio de Patricio Guerra, de Cristian Ñato, de compañero Morocho, de otros compañeros que están dentro de la tendencia modernista de las bandas y que están dando un giro totalmente a lo que son las bandas de pueblo. Para ello se está preparando para que vengan para acá a la radio y conversar justamente sobre lo que tienen ellos como una visión de lo que es en la actualidad para ellos la banda de pueblo y cómo están ellos modernizando. Bueno, vamos a hablar aparte de esto, de otro asunto que hicieron una pregunta aquí en el internet, en Facebook. Esta pregunta me hace referencia a sobre... Esta pregunta... aquí está la pregunta. La pregunta me dicen, maestro, quisiera que me explique, por favor, qué es la diferencia entre un arreglo musical y tocar al oído. Bueno, la diferencia de tocar al oído y arreglo musical es bastante notoria. Primeramente, cuando se toca al oído, se escucha una melodía o tienen en la melodía en la cabeza los músicos. Ellos lo que hacen únicamente es escuchar, poner la música, la melodía principal y tocarla. Y los demás músicos lo que hacen es seguir tocando la melodía principal. Luego de eso, ellos lo dividen a veces, como siempre, las frases musicales se repiten constantemente. Tocan la primera vez trompetas y trombones, y a la siguiente vez tocan clarinetes y saxos. Y posteriormente... por ejemplo, digamos que es un San Juanito, lo que hacen, el San Juanito toca el estribillo, que es la parte introductoria, toca los saxofones, y la primera parte o la parte A, que conocemos los músicos, empiezan a tocar las trompetas. Al repetir esa melodía, repiten los saxofones y nuevamente van al estribillo que tocan los saxos. Luego la segunda parte, a veces se lo hace unísono todos, que en música se denomina como tutti, y posteriormente... repiten esta modalidad varias veces, pero es a una sola voz, como se dice normalmente. El arreglo, en cambio, tiene una característica de que primeramente es música escrita, no es darle una bitácora de una guía de camino al músico, donde el músico únicamente lo que hace es leer la partitura, y la melodía está distribuida en los diferentes instrumentos que conforman la banda. Por ejemplo, para hacerles más claro, el estribillo tocaría en los saxos, en la primera parte entrarían clarinetes, y el saxo no toca, el saxo está tocando, pero está haciendo tal vez un fondo armónico, o está tal vez haciendo un adorno musical a la melodía. Entonces, el arreglo musical tiene adornos, tiene varias voces, hay primera voz, segunda voz, tercera voz y hasta cuarta voz. Y muchas de las bandas profesionales manejan cuatro hasta cinco voces. Pero generalmente en una banda de pueblo se maneja una y dos voces. También tendríamos que hablar un poco sobre esta composición de los arreglos que están haciendo actualmente los compañeros que están manejando las bandas de una manera moderna, como ya los mencioné anteriormente, Cristian Ñato, Patricio Guerra, los compañeros de la banda San Agustín del Tingo, que son la familia Morocho, preguntarles cómo están manejando la reglística de la banda, porque es un poco más como encaminada a la parte de orquestal. Entonces, la diferencia entre tocar al oído es básica, es lo que la melodía principal maneja en los saxos, y posteriormente todos repiten lo mismo. Entonces, generalmente en las bandas de pueblo, cuando un músico hace la función de registrar, porque se llama registrar en banda, registra una canción, normalmente tiene que aguantar totalmente este registro de la canción, es decir, tiene que aguantar toda la canción, el estribillo, primera, segunda y tercera parte, y es cuando es el músico tiene que dominar eso. Entonces el músico que se hace cargo de una canción y registra tiene que aguantar, y esa canción por general es al unísono, como algún rato comenzamos aquí con Wilson Morocho. Y el arreglo, pues el arreglo viene escrito, la música, donde indica claramente el estribillo, indica la primera parte, y como les digo, ahí la trompeta también no es que no deja de tocar, la trompeta también toca, pero hace adornos musicales, hace notas pedales, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esta organización musical que les digo, la diferencia entre arreglo y tocar al oído es esa. El tocar al oído es cuando se saca una melodía de urgencia, cuando van a alguna fiesta, y de pronto les dice el prioste o el dueño de la fiesta, les dice, por favor, toquen esta canción, y tal vez la banda no tiene escrita, entonces el músico mayor coge y busca tal vez en el celular, o sí que se la sabe, entonces dice, yo registro, y él registra y toca la canción, y la demás banda le va siguiendo. Entonces, la cuarta vuelta la canción está totalmente ya aprendida, y los músicos ya pueden desenvolverse tranquilamente. Bueno, voy a ver otra pregunta que me mandaron por aquí los compañeros sobre asuntos técnicos musicales hasta que llegue nuestro compañero invitado. Es cierto, muchas saludos al compañero Ángel, que siempre está pendiente del programa y que me manda videos de él es de Guaranda. Es Ángel Gustavo Vaca Rivadeneira, siempre me anda enviando videos y saludos a través de la red social, y es una persona que le tengo bastante bastante respeto y cariño porque está pendiente y siempre me pone sus inquietudes a través de la red social. También hay otros compañeros que me han enviado, también un saludo muy especial al compañero Luis Brito, que él es de la banda Divino Niño, que él está en este momento por la Amazonía trabajando y que está en un proyecto de musical acá en el sur, en Turubamba. Y al compañero Moyano, que también me escribe siempre y que me está escuchando a través de la radio. Entre las preguntas que me han llegado acá me hablan sobre qué se llama tesitura en un instrumento musical. Bueno, la tesitura en un instrumento musical es la extensión que tiene el instrumento para tanto en notas graves como en notas medias y notas brillantes. Generalmente los instrumentos, la región más vistosa de un instrumento es la región alta o aguda, que es la región brillante, que es donde se procura siempre poner las canciones para que el instrumento suene y brille bastante. En el caso de las trompetas, las trompetas en una banda normalmente llegan hasta el si bemol, hasta el la, hasta el sol, que son sobre el pentagrama, y los saxofones llegan hasta el mi, hasta el re, mi, que son notas ya bastante agudas para el saxo, sobre el pentagrama, que son con dos cortes y medio. Y de igual manera el clarinete es mucho más agudo que el saxofón alto, y también llegan notas bastante agudas como el sol, el fa, que son notas bastante... Entonces la tesitura, cuando se habla de la tesitura de un instrumento, se habla de la extensión que tiene en notas musicales y cuáles se ocupan dentro del instrumento musical. Y por ejemplo en el caso del saxofón, que es el instrumento de mi especialidad, las notas graves son do, re, mi, fa, sol, la, luego hasta el si, hasta el do, luego viene la región media que es do, re, mi, fa, sol, y después la región aguda que viene desde la hasta el mi con dos cortes sobre el pentagrama. Bueno, pues vamos a escuchar una versión de la banda de pueblo de Guayabamba y ya regresamos. We'll be right back. Bueno, y acabamos de escuchar a la banda de Guayabamba en una composición en una bomba. Continuando con el programa, quería agradecer mucho a los compañeros de la banda de Nueva Sensación del Inca, que enviaron un mensaje. Sí, y también quería mandar enviar saludos a Claudio Gallardo, que siempre está pendiente del programa, también al compañero de la banda Show, Luchitos, que está siempre pendiente, y Carlos Piñarosa, que estaba preguntándome sobre los cancioneros de música ecuatoriana que estaba hablando. Para eso, contáctense conmigo por interno y ahí les indico cómo adquirir el material musical que les estaba diciendo. Vamos a dar respuesta a otras preguntas más que me han hecho a través de la red social, y me está preguntando sobre... Me está preguntando sobre qué es la música al unísono. Bueno, la música al unísono es como tocar al oído, más o menos. Es lo mismo que se hizo, que le indiqué hace un rato anteriormente. Y que cuando un músico toca al unísono es que toda la banda sigue la misma melodía en una sola línea musical. Entonces una persona da la señal, da el registro, y los demás músicos le van siguiendo a continuación. Ah, cierto, quería hacer un saludo muy especial a Patito Robalino, que con él estamos conversando de un proyecto que estamos por continuar. Entonces quería que informar esto. Nos vamos a una canción y ya regresamos, ¿sí? Un momentito. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pinceladas de Esperanza. 53 cuadros en acuarelas, óleo, pastel, dibujo y pintura de la artista Marta Elena Vesga Fajardo. Se exhibirá en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El reflejo de las maravillas de la naturaleza, de los animales y de las manos creativas de hombres y mujeres. Dan color a esta exposición. Pinceladas de Esperanza. Estará abierta hasta el sábado 29 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado. Pinceladas de Esperanza. Espera por usted. La entrada es libre. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, y continuamos con el programa. Ahora estamos, ahora llegaron los compañeros que tuvieron un ligero contratiempo con su automóvil, así que nos toca hacer una entrevista recontra que flash, porque se les había dañado el automóvil de ellos. Entonces, vamos a conversar. Estamos aquí con los hermanos Taipe, que son pertenecen a la banda Nueva Sensación del Inca. Con don Efraín, que es con la persona con la que más me conozco, también con usted, sí. No recuerdo su nombre, ¿cuál es Juan su nombre? Carlos. Juan Carlos, sí. Usted toca el trombón, ¿verdad? Sí. Sí. Don Efraín, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido acá al programa y de entrada, ustedes están con producción musical últimamente, ¿verdad? Sí, bueno, primeramente gracias a Maestro Estorio Bedineira y al programa por la invitación. Sí, estamos con un proyecto que estamos lanzando recién, ya que tenemos ahorita muchachos que están preparándose en el Conservatorio Nacional. Como puedo decir, yo vengo de otra generación, como decís acá, hacia la segunda generación de bandas, mi papi en la banda, y nosotros de muy pequeños hemos estado en las bandas. No, que ahorita la escuela de música se abrió bastante, y ahora bastante músico, se puede decir profesional. Claro. Bastante músico profesional ahora, y qué lindo que estés en una banda, y una banda suena ya más bonita también ya, con sí. Arreglos y todo eso. Usted toca trombón, ¿no? Su padre también es trombonista, ¿verdad? Sí, es un trombonista de mi papi. ¿Cómo se llama su padre? Luis Alfredo Taipe. Luis Alfredo Taipe. Empezó con el barítono. Con el barítono sí. Comenzó. Uh-huh. ¿Usted cree que es el mayor que don Efraín? No. No, él es mayor. Él es mayor. Aparecía, yo pensaba que usted era mayor que... No. ¿Qué tiempo está en la banda usted? Ya desde que iniciamos, desde el 2000. Inició la banda. ¿A qué edad en toda la música? Yo desde los 7 años. 7 años. ¿Y qué te ha tocado? Lo que era la percusión desde pequeño, lo que nos enseñaron ya. Comenzamos con la banda, con los fundadores del Inca. ¿Y su papá le era bravo con usted cuando enseñaba o no? No, mucho, los maestros sí. No, los maestros sí. Era fresco nomás. Maestro Rivadeneira. Sí. ¿Y usted a qué edad entró a la música? Casi a la temporada con mi hermano. Entramos juntos la temporada. Mi papi siempre nos llevaba. No es a la hora de abuenitas, más antes era de bravas. ¿De bravas? Sí, de bravas. Pero gracias a Dios nos ha ayudado. Bueno, a mí la música me ha ayudado para no estar en otros vicios, en la calle, deambulando, en otras muchas cosas. Me ha gustado la música y hemos estado siempre en compromiso, y junto a mis padres. Lo más esencial, junto a mi padre y a la familia, que hemos estado siempre. Siempre en la música. ¿Ustedes comenzaron como qué banda? ¿Con qué banda? En la banda Fundadores del Inca empezamos. Somos fundadores, mi papi fundador de la banda Fundadores del Inca. Y hemos estado ahí. Él era el fundador de la banda. San Isidro Drink. Esa era la primera banda que había. San Isidro Drink. La primerísima. Pues, sí. Porque ahora hay la primerísima, la autentiquísima y muchas. Muchos compañeros. Sí, Porque en el Inca yo conozco, de los que yo he estado instruyendo, hay cuatro que he instruido ahí en el Inca, que son su banda, la auténtica piña del Inca, la San Isidro del Inca y la... ¿Se fue el otro nombre de los...? La banda juvenil del Inca. Del Loco Cisne. ¿Qué es la vuelta de ustedes? ¿Cómo se llama esa banda? San José del Inca. San José del Inca, que es de los señores Cingo. Ya me acuerdo, también. Ellos destruí también. Grandes amigos también. Sí, y esa banda, ¿cómo va? Yo me enteré que habían fallecido los músicos de esa banda. Habían fallecido, creo que dos o tres hermanos de sí, hermanos lamentablemente, Cingo. Tres y el papacito. Con el padre, cuatro ya. Yo sí le conocí al señor Cingo, al papá, pero ella murió hace... Fundador de la Inca también. Hace algún buen tiempo el señor Cingo, y él tocaba el bajo. La tuba. Sí, recuerdo que siempre andaba con una tuba pesadísima y le decía, porque él ya no podía caminar, pero sin embargo le gustaba... La música, hasta el último día la música. Sí, estaba con la música. Gran amigo. Hay que hacer uno también. Juan Carlos, una consulta. ¿Usted aprendió con su papá el trombón o aparte el trombón? Aparte. Sí, eso fue con unos amigos de acá de Montaserín que así formaron una orquestita, le dicen de la familia los Muenalas en Montaserín. Sí. Entonces ellos tenían la orquestita, ellos tenían de Sonulux. Ya. Entonces, claro, eran de indígenas, ¿no? Pero tocaban bien. ¿Y cuántos años va a tocar usted el trombón ahorita? Trombón ya voy a los 18, 20 años. 20 años. Ah, pero ya todo medio entrado en edad al trombón. Sí, es que le cogí así al oído nomás. No lee partitura. Ya con los maestros que hemos estado hasta temporada ya sé lo que era lectura, ya leer así ya. ¿Y usted con quién aprendió, quién enseñó a tocar la trompeta? La trompeta aprendí en la banda. ¿En la banda? En la banda. ¿Y usted, cuál fue su maestro que enseñó las posiciones? Maestro Arturo Riera. Arturo era, pero... Con él aprendimos ese tiempo, ¿sí? ¿Qué era del municipio o no era del municipio? Del municipio. Siempre mandaba mandante a los municipios, a las bandas, los instructores. Bueno, debe ser la generación antigua porque yo no recuerdo el maestro. Sí, usted está más joven que yo. Gracias por eso. ¿Y usted ya qué tiempo va tocando la trompeta? La trompeta, ya que estoy unos 30 más de años ya. ¿Más? 30 más. Pero usted toca de todo, ¿no? Toca banda, orquesta y mariachi. Sí, gracias a Dios se me abrieron las puertas hace unos 25 años, 30 años con los primeros mariachis que vinieron acá a Ecuador. ¿Ya? Y fue un éxito grande, muchacho, a los 19, 20 años salir a giras y todo. Ahora usted está liderando la banda Nueva Asociación del Inca. ¿Qué visión está dando a su banda ahora? Oh. ¿Verdad que ahora hay un montón de bandas que están ahora ya resurgiendo? Sí, lo que pasa es que más, como he dicho, tocada en orquestas, en mariachi y todo, pero lo más lindo que hay en Ecuador es la música nacional. Claro. Lo más lindo que me ha gustado a mí es la música nacional y por cierto, en esos tiempos los mariachis cuando vinieron a Ecuador no tocaban ni una música nacional. Nunca nos dejaban tocar música nacional. Entonces yo como soy de banda y todo eso, me daba ganas de tocar. Y una vez nos reunimos con mi hermano, le digo, mi hermano estaba en la orquesta, mi otro hermano y yo, los tres, mi papi. Entonces los cuatro dijimos, haremos algo, nosotros podemos hacer algo, música nacional. Entonces ahí se nos ocurre y formamos la banda entre hermanos primero, unos dos vecinos del barrio y usted sabe, hasta conseguir instructor, fuimos al municipio, nos mandaron un instructor, el que vino usted y el maestro William Plasencia, el maestro Zambita, el trompetista también. ¿El Carlos Pastaz? No. ¿Daniel Lema? No vino Daniel, el otro Zambita nomás. El Wilson. El Wilson. El Bastán Medina. Nos enseñaron bastante, entonces ahí surgimos y como teníamos ya... La otra generación que vinieron los muchachitos, tambor, batería, ya completamos. Así como nosotros nos llevó nuestros padres, yo también les llevé a mi hijo, mi hermano también a su hijo. Ya en la batería, güiro, tambor, ya tenemos. O sea, sus hijos también están en la banda en este momento. Sí, por el momento están los dos ya. Dos, sí. El mayor y el menor. ¿Qué están tocando? ¿Percusión? El otro, la percusión, el mayor. Y ahorita el otro en el conservatorio, la trompeta. Ah, sí, qué bueno. Sí, y su hijo está tocando ahora está en el conservatorio, ¿verdad? Sí, está con el saxo. Qué bueno. Sí, ¿cuál? Creo que está con el maestro Pablo Sosa. Claro, él era también mi alumno hace un montón de años. Sí. Ya, muy buen maestro y muy buen saxofonista. Qué bueno. Cierto, usted es la segunda generación de la banda, entonces. Sí, son la segunda generación ya. Ya, segunda generación de la banda. ¿Y los dos fundaron la banda? Sí. Sí. ¿Cuándo fue que ya decidieron fundar la banda ustedes? fundada casi en el año 2000, creo que ya le fundamos, sí, ya cogimos ya de la cosa en serio, porque le hacíamos ya por joder y por hobby. Por hacer la música nacional. Claro. Y por estar en familia. Más lo más lindo es que le uní a mi padre y a mis hermanos, porque cada quien estaba por su lado. Y vernos, o sea, que no estamos juntos. Y la música me ha servido, doy gracias a Dios que nos ha dado ese don, y nos ha servido para unir a la familia. Cada viernes estamos en el ensayo, si tenemos viaje, estamos la familia. Y aquí salimos el lunes 24 a Guaranda. Qué lindo es ir toda la familia. Así es. Ya a participar allá en los desfiles de carnaval y la familia, imagínense. O sea que mejor no. Se van de viaje y se van a disfrutar y se van de farra también. De farra y de paso nos dan todo, nos cubren. Todos cubren. Todos nos cubren. Con la familia. De salir el feriado redondito ustedes. Así es, eso es. Que es lo bueno de los músicos. Don Efraín, bueno, el tiempo se nos queda muy corto con lo que está, queríamos conversar. Quería preguntarle, usted estaba liderando un grupo, un asunto musical que era con varios músicos, con varios músicos mayores. Bueno, ahora son representantes, antes eran músicos mayores, ahora son representantes de las bandas. Y se estaba tratando de armar la asociación de bandas. El objetivo era de potenciar un poco las bandas, ¿verdad? Háblenos un poco sobre ese. Sí, tomamos la pauta en eso para... O sea, que la tradición primeramente de las bandas de pueblo no se pierda, que nos tomen en cuenta en los espectáculos, porque a veces he visto en los municipios ya no contratan casi a las bandas, solo buscan promotoras y ellos buscan y están dañando a las bandas. Vale la oportunidad, dice que vayan con 8 músicos y a veces la gente coge, se van con 8 músicos, la banda no es así, y la banda tiene que ser autóctona mínimo, si quieren unos 14, 15 músicos, mínimo. Claro. Y entonces por eso no nos dan las famosas retretas, hemos pedido y he buscado también en el municipio a ver si nos dan la apertura un domingo para tocar las bandas, o sea, dar esa retreta tradicional que era. Y creo que toca pedir permisos y todo eso, no sé ahí si con qué autoridad se ha de hablar, porque estábamos de formar la asociación de bandas con todos los representantes, ¿para qué? Para que nos escuchen, y estábamos tomados en cuenta en los eventos grandes también que hace Quito. Tienen bandas de pueblo, disculpen, solo cuando están en campaña nos ocupan, nos llevan y después las bandas, ahí queda. Entonces imagínense en espectáculos grandes y pagan grandes cantidades, músicos extranjeros y todo. Y las bandas de pueblo que somos tradicionales de nuestro, de Quito, de Ecuador se puede decir. Claro. No somos tomados en cuenta. Entonces esa era la intención de hacer la asociación de bandas para ser tomadas en cuenta en los programas que tiene el municipio de Quito. O sea, volver también a las tradiciones, también no solo es pedir, ¿no? Eso también tenemos que dar. Y comprometernos cada banda a salir, que era más antes, en cada barrio salíamos a dar una retreta un viernes o un sábado. Era lo lindo, dar la alegría al barrio. Claro, es que esa es la función de la banda, una función social, y además de eso que incentiva mucho a que los jóvenes se involucren con la banda, y más que todo que, como dice usted, no vayan por otro mal camino, no cojan un vicio dentro de este hecho. Y claro, yo sí apoyo el asunto de que haya, porque creo que debe haber una ley, debe haber una normativa para las bandas con respecto a lo que acaba de decir. Ahí en el último tiempo ha habido muchas bandas que han aparecido ahora de la nada y que contratan músicos y que son bandas de 5, 6, 7 músicos y están solamente para el momento. Sí, es que se vale por el lado, maestro Estuardo, por eso digo, o sea, eso está dando pie al municipio, porque nosotros nos han dicho, señores, vengan con muchos músicos y ya. Y buscan promotores, los municipios no contrata directamente al representante o a la banda, contratan a promotores, a la productora, la productora, ¿qué hace? Quieren pagar, disculpen, no nos pagan bien, entonces por eso dicen vayan con 8 músicos, entonces ahí están dañando lo que es la banda. Por hacer así una media aritmética, ¿cuánto sería lo mínimo que se podría pagar una banda para un desfile? Para un desfile así que se demora unas 2 horas, mínimo unos $300. Claro, con 14 músicos. Con 14 mínimo músicos. Ahora el municipio quiere darle unos $170. Imagínense. Entonces yo cojo 8 músicos y me alcanza. Entonces eso haciendo la productora, dice, ¿no? La productora. Sí. Entonces ellos contratan, vengan, y otro día me dijeron, vea, necesito 15 bandas, véngase con 8 músicos cada banda. Entonces no es. No, entonces, ahí están dañando el espacio de la música. La imagen de cada banda también. No, bueno, es que aquí hay bandas tradicionales que sé que no se mueven porque no les pagan lo que es justo. Están ustedes, están la banda de Zambisa, que son bandas numerosas. La banda de Nayón también, Miguel Luguaña, que es el músico mayor de la banda, también sé que él sí que no le dan lo que corresponde. No van nomás a los desfiles, pero en cambio Quito se pierde las bandas tradicionales, que son, claro, igual la banda de Pinta, que es una banda grande, la banda que si es que no tienen sus 14 músicos, no salen ellos, 20 músicos no salen a tocar. Así es, esto es lo que hoy día, no sé con qué persona hablar, vale la oportunidad que alguien esté escuchando, con qué persona sería hablar, que el municipio contrate directamente a las bandas. Que contrate directamente a las bandas, póngase, gracias, tenemos la invitación del municipio de Guaranda. Yo me voy con 18 músicos a un desfile. 18 músicos que para un desfile, imagínate. ¿Sí? Y aquí en Quito, ¿qué ven a decir? No vaya con 8, discúlpeme. Entonces, ahí estamos dañando las bandas de pueblo, estamos dando paso a que se siga destruyendo las bandas de pueblo, que se sigan destruyendo así. Entonces, por eso queríamos formar la asociación de bandas, para tratar de coger algo. ¿Por qué? Porque necesitamos también nuestro espacio de banda, por si tenemos el Bicentenario, la Plaza Grande, o sea, hacer un domingo, por si una banda se presenta, da la imagen de una banda, completa como se debe ser una banda. Claro, sí. Ustedes son banda orquesta, ¿verdad? Sí. Sí, ¿y tienen cantante o solo animador? Tenemos lo que la gente también le ha gustado, lo que es orquesta y banda. Dijimos, la banda también podemos, porque ahora tenemos muchos muchachos, no creo solo en mi banda, en muchas instituciones. Ya muchachos, como usted dijo, desde niños que a uno le leen el papel, pero muy rápido. Entonces vale la oportunidad y se les da. Entonces también incluirles a los muchachos a no el alcohol. Primerito, soy bueno en mi institución, cero alcohol. Le he tratado de dar una buena imagen de la banda. Porque usted sabe, maestro Eduardo, más bien que mí, que las bandas nos han tenido lo peor, los músicos de otra categoría, que los de la banda, borrachos, la palabra es borrachos. Yo sí hablo así porque yo he escuchado, y así, entonces, con la nueva generación, queremos tratar de borrar eso, dando una buena imagen, una buena presentación y calidad de música también. Bueno, en eso sí puedo hablar por ustedes, porque hace tiempo atrás, cuando lideraba el maestro Gonzalo Puchesala la unidad de bandas parroquiales, o las bandas parroquiales, se hicieron varios eventos con ustedes mismos. Sí, ustedes sí, asistieron allá, recuerdo que el último fue las retretas que se hizo del BAC del 2017, creo que fue. Sí, 16 o 17, no recuerdo bien la fecha. Pero ustedes se presentaron ahí, y recuerdo que yo me acerqué a donde usted, don Efraín, porque yo ya éramos amigos, y le felicitaba porque usted fue, todas las bandas tocaron en la plaza de... en la plaza del teatro, tocaron ahí, tocaron tres bandas, estaban incluidos ustedes. Y en esa ocasión ustedes tocaban una canción en la que se iban agachando, y otra vez se levantaban, y se tocaban, se agachaban y se levantaban. Uh-huh. Entonces dije, chévere que esté haciendo allá el show, y también me acuerdo que llevaron un chico, que un pequeñito que tocaba el bombo, y que él giraba y se bailaba con el bombo. Entonces yo decía, me parece excelente que ustedes como banda ya traten de dar un nuevo rol a la banda como más allá de la música, ya presentaba un show. Y creo que justamente esta era porque ustedes ya habían participado en concursos de Coavisa o algo así, me parecía que era el sí, vale la oportunidad asunto. También que no hemos participado ahí. Y como le digo, la música es lo más lindo. Bueno, para mí, doy gracias primeramente a Dios que me da ese don de ejecutar un instrumento y poder compartir y hacerle con la nueva generación de mortales, que se puede hacer bien. Porque algunas de las mamacitas dicho no, porque siempre los muchachos van a tocar la banda, ¿para qué hacerte músico? Vuelvo y disculpe si está hablando más para que seas borracho. Entonces no, entonces queremos presentar con esa nueva generación que está saliendo que las cosas no son así. Hacerle las cosas, una musiquita de banda y música sanamente, claro. Y compartir eso. Sí, pues yo realmente sí felicito mucho el trabajo suyo, porque yo sí conozco de cerca el trabajo de ustedes, que van haciendo una familia, sí. Porque yo he estado en su casa, ustedes tienen el lugar de ensayo en su casa. Y más que todo, usted, su hijo, ¿qué edad tiene su hijo, el que toca 26, la trompeta? Él tiene 16 años. 16 años, y está en el conservatorio. Sí. ¿En qué año del conservatorio está? Está empezando, está en primero. Sí. Qué bueno, alcanzó a entrar, porque es ahora medio complicado entrar, que hay que hacer audiciones y todo ese tipo. Claro, eso está aprovechando ahorita, entonces le gustó. Sí. Entonces está gustando, está ya poco a poco, él está avanzando. Pero ya está saliendo las presentaciones, está haciendo las segundas. Entonces ya va cogiendo ya el ritmo. Ya, entonces. O sea, él trabaja técnica en el conservatorio y con ustedes aplica. Sí, es bueno. Sí. Y ustedes también, y me acuerdo que usted me contó que a su hijo ustedes habían perdido un saxofón, un Yamaha. Fue una tristeza grande. Y verle llorar a mi hijo por el saxo, sí fue medio... Me dio algo de... Lo que pasa es que fuimos a retirar al conservatorio, y en el conservatorio hay una tienda. Yeah. Yo también digo, mi hijo está con sed, una golosina, y paramos y le puse el saxo al lado mío. Y nos conversando con él, compramos la golosina y salimos, me iba al carro, y del saxo ni me acordaba. Y nuevito el saxo, con todo lo que piden en el conservatorio. Claro. Tenía todito, y al tercer día, y el saxo, porque la mamá sí le exige que repase. Ya tiene que repasar, tiene mañana, porque el maestro Paolo, bueno, sí es... exige. Y el sax, imagínate, de allá desapareció el sax. Que digo, ni más antes, cuando andaba en las bandas, nunca perdí un instrumento. Ya. Pero yo quiero a ustedes dos hacerles un compromiso, ya que hoy por motivos de fuerza mayor no llegaron a tiempo al programa, ¿sí? Es que la próxima vez vengan para acá, pero con la banda, o con media banda para acá. Sé que lo haré, es medio complicado, pero pueden venir con media banda. Usted toca trompeta muy bien. Te toca el trombón y está media banda aquí. Falta un sax y un clarinete. Y los padres acompañan con el sax a muchos padres y ya está. Ya está armada la banda. Ya está armada. Pero puede venir. Eso digo que los muchachos, como yo tengo muchachos nomás, están en el colegio en conservatorio. Ya. Para mí sí es medio difícil. Sí, pero yo le digo a usted y otros compañeros más que tocan ahí en la banda y que han estado con ustedes cerrados hoy. Coordine para que vengan con la banda, que me gustaría que toquen en vivo aquí. A la gente le gusta lo que la banda toque en vivo y es bueno porque sale en el Facebook Live, ¿sabes? Sale directamente en vivo. Y claro, ¿cuáles son los teléfonos de ustedes? Rapidito, hasta que antes de cortar el programa. Sí, nuestro teléfono sería el 0999-471636. Repito de repente, 0999-471636. Ah, y así es el número de... No me he dado un número equivocado. Para contratos de la banda, 0999-947-1636. Bueno, lastimosamente, como siempre pasa en la vida, cosas medias a veces así son. Me apena mucho que no haya podido tener la hora con ustedes para dialogar un poco más y quería saber un poco más cómo va su papá de salud. Sí, gracias a Dios, y hasta ahora le gusta la música y es lo más lindo, como vuelvo y repito, hacer la música en familia. Para mí es lo más lindo estar con todos mis hermanos, mis sobrinos, mi papá, mi hijo, estar haciendo... Y tener a mi hijo, yo sé que está mirando. Y ojalá que su hijo siga siendo la tercera generación de la banda y conserve la banda. Sí, mis sobrinos, ya quedan mis sobrinos. Sí, los dos tienen que ser el nuevo enlace para que haya la tercera generación de la banda. Sí. Ya sé, sí, me lo tengo que cargar todos los pobres, yo sé que es. Y realmente les agradezco mucho por la visita. Están comprometidos para venir nuevamente para acá. Tiene que venir con su media banda, como sea así. Con la media banda. Sí, por lo menos. Y bueno, me despido de ustedes, les agradezco mucho por el programa y nos vemos de aquí pasado el feriado, porque el feriado no estamos de viaje. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Baile, baile. Esto va con mucho cariño para todas las rositas peludo, con amor, en especial para doña Rosita Guacha, con mucho cariño. ¡Venga bailando! Nuestro saludo cordial para todos los calpas de JC y la familia Morales. ¡Eso! Muchito, quise ganar. Esta vez con usted me dan ganas de seguir bailando. ¡Eso! Venga la alegría, el entusiasmo, que esta noche, este día es maravilloso. Saludando con mucho cariño. ¡Que comience la fiesta! Porque sin banda no hay fiesta. Te invitamos el próximo lunes desde las 14 horas a envolverte en la alegría de la música popular ecuatoriana. En banda, voces y sonidos.